¿Cómo están, amigos y amigas en todo el mundo? Saludos cordiales desde Servindi, agencia que publica noticias sobre temas ambientales y pueblos indígenas. Este es el resumen para esta semana. Chile. La Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente reportó que los procedimientos por tala ilegal de bosque nativo crecieron 61% en los últimos 2 años. Las especies más amenazadas por esta práctica son el alerce, la araucaria, la lenga, el coihue y el ciprés. Por otro lado, el ministro de Planificación de Chile, Felipe Kast, informó que el gobierno realizará este mes un proceso de consulta indígena nacional sobre el proyecto de reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. México. La minera Ternium propuso entregar más de 100 millones de pesos anuales por regalías a la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, ubicada en Michoacán. El planteamiento se produjo en el marco de las negociaciones que realiza la empresa, el gobierno local y la población nativa tras más de un mes de bloqueo de caminos y el paro del transporte de los minerales. En otras informaciones desde México, se alertó que la apertura de minas de oro y plata en el centro ceremonial de Wirikuta, en San Luis Potosí, a cargo de la empresa canadiense First Majestic Silver, pondría en riesgo la subsistencia de los pueblos indígenas de la zona debido a la destrucción de sus sitios sagrados y la devastación de los recursos ambientales. América. Bajo el lema «Por nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro», las mujeres indígenas exigimos el respeto y el cumplimiento de nuestros derechos, se celebró el 6º Encuentro Continental de Mujeres Indígenas en Hueyapan, Estado de Morelos, México. En el evento, Ana Elena Badilla, asesora regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, señaló que las mujeres indígenas son las que fallecen en mayor número a causa del parto y el embarazo en América. Agregó que lo que impide acceder a los servicios es la falta de sensibilidad cultural o falta de una visión intercultural de los derechos humanos en los servicios de salud. Otras limitantes son las dificultades geográficas y el idioma. Ana Huesmes García, directora del organismo ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, recordó que aún falta mucho camino por recorrer para que el sector femenino disfrute de una igualdad social. Argentina. La Comisión Nacional de Comunicaciones autorizó la instalación de 16 radios de pueblos originarios en las provincias de Salta, Chaco, Jujuy, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Córdoba en Argentina. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ofrecerá una reunión de trabajo para escuchar la situación de la comunidad mapuche Lofpaichil, Antriao, de Villa La Angostura el próximo 26 de marzo en la sede de la OEA en la ciudad de Washington. La comunidad afronta desde hace años el constante hostigamiento del gobierno provincial, municipal y el poder judicial, que junto a un grupo de empresarios de Neuquén pretenden lotizar las tierras y desalojar a sus miembros. De otro lado, en la Patagonia Argentina, un juez le dio la razón a la empresa Benetton por el control de 500 hectáreas de terreno que los indígenas mapuches reclaman como propias. La resolución obliga a la comunidad Santa Rosa Leleque a desalojar las tierras. Los nativos apelarán la sentencia. Colombia. Más de un centenar de indígenas de la comunidad Emberá del departamento de Chocó se encuentran impedidos de regresar a sus tambos y aldeas debido a los enfrentamientos entre grupos armados. Ellos esperan una solución por parte del gobierno. Asimismo, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca denunció el riesgo que corren los pueblos indígenas debido a la agudización del conflicto armado, la constante violación de los derechos humanos y las situaciones de vulneración de integridad física, territorial y sociocultural de estos pueblos. Por otro lado, Bogotá será la sede del 5º Seminario Internacional Mujeres Indígenas y Agua, que se celebrará el 18 y 19 de mayo. Ahí se reflexionará sobre las complejas relaciones que las mujeres indígenas tienen con sus entornos y el contexto político, social y económico. Ecuador. El viceministro de Agricultura, Miguel Carvajal, informó que la política agraria cederá tierras improductivas a campesinos. Para ello, se titularán unos 700.000 campesinos beneficiarios de procesos de la reforma agraria anterior y se reconocerán tierras indígenas, entre otras iniciativas. Guatemala. Una de cada cuatro mujeres en el mundo es analfabeta. Esta afirmación es parte de los análisis que se trataron en el Seminario Internacional sobre Desafíos y Alternativas para la Alfabetización de Mujeres. Las indígenas y las que proceden de zonas rurales son las más afectadas. El relator especial James Anaya emitió un informe en el que alertó que Guatemala atraviesa actualmente un clima de alta conflictividad social en relación con las actividades empresariales en los territorios tradicionales de los pueblos indígenas, que tiene serios impactos sobre sus derechos y pone en riesgo la gobernabilidad y desarrollo económico del país. WikiLeaks y los transgénicos. La analista Esther Vivas reflexionó sobre los intereses de la industria biotecnológica y las alianzas políticas para promover los transgénicos evidentes en algunos cables de WikiLeaks publicados a fines del año pasado. Los cables que datan del 2008 y 2009 muestran la alianza entre los gobiernos de Estados Unidos y España a favor de los organismos modificados genéticamente y su preocupación ante el veto de diferentes países europeos como Alemania, Francia, Austria, Grecia, Luxemburgo y Hungría, al maíz transgénico MON 810. Así llegamos a la parte final de nuestra propuesta noticiosa. Para mayor información nos pueden encontrar en el portal www.servindi.org o ingresar a nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hasta la próxima.